también mi corazón. Solo tiene derecho a juzgar el que tiene el poder de salvar. Vuélvete ahora a la tierra y durante 5 años rezarás todos los días esta oración. Jesús manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Tenía toda la razón Fenelón cuando escribió: nada nos hará volvernos tan caritativos y considerados hacia las faltas de los demás como un autoexamen para conocer a fondo las propias. Aprendamos a estimular a la gente el poder de la alabanza sincera y del efecto de Pigmalión son infinitos. Terminemos, querido oyente, estas reflexiones con una oración titulada Reflejo de tu amor. El amor no espera recompensa, no está reglamentado, no pierde la esperanza. El amor no se cansa, no encasilla a nadie, no descalifica, no desespera, no cierra nunca la puerta. El amor llama, invita, interpela, dice la verdad. El amor cree siempre, crece siempre, el amor dura siempre. El amor, ¿qué hay más grande que el amor? Danos, Señor, tu amor. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.